de rock, porque es un poquito de pop allá, está hecho por pibes de barrio, no como la nata, no como los que están en la Vorterix. ¿Los ¿sí? odias un poquito a los de Vorterix o no? Qué sé yo, no, a Rock and Pop. A Rock and Pop no me gusta. La Vorterix me parece una idea piola, como la Casa Lumpen, que es una idea hermosa. Es más, la Casa Lumpen se adelantó a Vorterix, porque es un centro cultural con radio, con grow shop, como Vorterix, que es una radio que tiene un teatro y van bandas a tocar. Claro, acá tenés un bar también, si claro. querés caviarte algo, comerte una pizza. Tenés todo lo que quieras. Bueno, nos pueden mandar a las redes sociales lo que le pinte que es menemista. El Kinder un peso, el Toys a 50, si te gustaba el Toys. El Kinder si no. está prohibido en Estados Unidos. No podés comprar alimentos que tengan un objeto adentro. Exacto. Podés comprar una ametralladora de guerra en el Walmart, pero no te puedes comprar un Kinder porque es peligroso. No, es una locura. ¿Cómo vas a comprar un Kinder? Tiene un muñequito adentro, mirá si te lo tragas. Hubo una mujer que fue presa por traficar Kinder. Pero igual las leyes de Estados Unidos, convengamos que hasta los 21 no puedes tomar alcohol y a los 18 puedes ir a invadir otro país, ponele, a tirar tiros en... A jugar un Call of Duty en vida real. El mundo al revés. Claro, el mundo es peor, el Call of Duty, los que no son mayores de 18 años no lo pueden jugar. O sea, cuando puedes jugar al Call of Duty, puedes ir a la guerra. Ese es el criterio que tiene Estados Unidos actualmente. Es muy genial. Tiene su lógica. No tiene ninguna lógica para mí. Bueno, en este programa, ¿qué no vas a escuchar? ¿Qué no vas a escuchar, Fede, en este programa? ¿A quién no vamos a escuchar? Claro. A la Bersuit. Bien. Tambiónica. Los Black Keys. Sí, o Juan se caiga en el cliché. No, por favor. Yo te banco a muerte. No, tampoco vas a escuchar eso. Los Red Hot, Radiohead, Coldplay, Calamaro. A Calamaro lo vas a escuchar, pero... Sus twitters. Que claro. Hoy en día son mucho más interesantes que su música. Y son a la vez más nefastos también. Si Calamaro es rock, es por el Twitter. Que es lo más parecido a Pomelo. Para mí, Pomelo no es Juanse. Para mí es Calamaro. En el Twitter. Calamaro está tratando de ser Pomelo. Pomelo trató de ser Juanse. Muy bien. Tampoco vas a escuchar, por ejemplo, La Vela Puerca. Pero tampoco vas a escuchar Masacre. Por ejemplo, el Fede Bruno, un gran amigo nuestro, le mandamos un abrazo. Me dijo, empiecen ya. No quiero escuchar más a Los Piojos. Bien. Bueno, Los Piojos tampoco. Si alguien, porque en el programa anterior nos dicen, ah, Rubén le gusta a Los Piojos. Acá me dice, hey, no. ¿Te gustan Los Piojos vos, Rubén? Sí, le gusta. Prefiero ver a Los Piojos antes de ver a la nata con un traje marrón y vestido de cara de Papá Noel. ¿De qué color tío Santiago? ¿Viste que se los cambia siempre? ¿Le combinan? Están viendo, en este momento están pasando la nata, está poniendo el partido de Racing, viendo con un chabón ahí con la camiseta de Racing, lo está bardeando, no sé qué onda, pero se está acercando a ver el partido y está bardeando. Mirá si un día la nata se pone la camiseta de estudiante, Rubén, vos que sos del pincha. No, gracias, prefiero, no sé. ¿Qué preferís? Ese es un segmento que tenemos abandonado. Claro. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? Sí, bueno, el gordo, la nata con la camiseta de tu club o... No sé cuál sería la otra. Calamaro con la camiseta. Chicos, estamos hablando de algo muy importante y que nunca tuvimos en cuenta. ¿De qué equipo es la nata? No sé, no, ni lo busques porque... Sí, no. Quiero saberlo ya. Es de una la de esas plata. Cosas que nadie quiere saber. Es hincha de La Plata. ¿Cómo nunca me lo... No lo pensé nunca. ¿Se acuerdan cuando pensábamos que la nata era un periodista? Bueno. No nos dimos cuenta que era un empresario, nunca. Hay gente que piensa que le dio la cara para decirle a Charlie, yo no me vendí. Claro, no. A Charlie encima. Es como, bueno, al finado Neustadt, que se murió hace 5 años, el día del periodista, qué gran justicia poética esa. También se entrevistó con todos los de la dictadura. Y bueno, podemos escuchar lo que pasaba hace 5 años. No sé si lo tiene ahí a mano el Rubén de mientras. Vamos a ver qué pasaba hace 5 años en el funeral de Neustadt. No sé si lo tenés ahí, Rubén. Dale tiempo a tu enorme amigo Astor Piazzolla para que allá arriba temple su mágico fuelle y te reciba con una versión más de su fuga y misterio. Ahora de entidad sonora de tu nuevo tiempo nuevo. Quisiera que lo entonáramos todos. Para pa pa para pa pa para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. fuga y misterio. Un tipo tarareando fuga y misterio. Eso era el funeral de Neustadt. Yo banco mucho a la gente que sabe tararear bien. Bien, este tipo lo hacía. Sí. No sabemos bien quién era el buen tipo. Buen tarareador. Estuvo muy bien. Se lo dije hoy a Emi cuando vi el video. Le digo, encima, lo hizo bien. En medio de un funeral, tarareó muy bien. En ese funeral hay que nombrar gente que asistía. Cecilia Pando, por ejemplo. ¿No sabes quién es? No. Bien. Es una mujer que decía que es la hija de un militar. Ahora está, creo que votó a Dualde de las últimas elecciones y dijo que defendía el robo de bebés en la dictadura porque había una guerra civil. No sé. Teoría de los dos monstruos. Sí, o también le quiso en Plaza de Mayo. Creo que vandalizó, tiene una causa por vandalizar los íconos de las abuelas y las madres ahí en la Plaza de Mayo. Entre otras cosas que hace esta señora, estaba en el funeral de Neustadt, podías ver a Mariano Grondona llorando. Esto hace 5 años, no es que estábamos en el pleno menemismo. Claro. Mariano Grondona llorando. O sea, diciendo que la patria ama a Neustadt. La patria ama a Neustadt, decía. Pero bueno. Pero la patria siempre para uno es lo que uno quiere que sea. La patria son tus 5 más amigos y la idea que tienen ellos. Eso. Entre otras de sus frases dijo, él no eligió el periodismo, él fue elegido por el periodismo. Eso mismo, él recuerda, gran recordador de frases. Bueno, siendo las 22:30, nos vamos. Estaba tarareando un tema de Piazzolla, tengo otro tema de Piazzolla tarareado por Los Pez. Gran banda. Gran banda. Muralla mucho. China, tema de Piazzolla, hecho por Los Pez. Tenemos a Los Gorriones, que tocan el 28 y estamos muy contentos porque amamos a Los Gorriones. Todos queremos ir. Todos queremos ir y ver a Bochatón. Un recital de Los Gorriones es bueno o malo, depende de cuánta droga consuma Bochatón. Y bueno, también tenemos a Los Mejor Actor de Reparto. Así arrancamos este programa, un poquito de poco allá. Escuchemos. Comienzo de espacio publicitario. Estás escuchando Radio Lumpen, una radio que se mueve por todos lados, pero que está en un solo lugar. www.radiolumpen.com.ar. Hola, hola, hola, este es un nuevo programa, pero hoy es un día muy especial porque tenemos a una gente muy loca. Hoy tenemos a los intoxicados y una gente también muy interesante, no sé, físicos nucleares. No tiene Radio Lumpen, en contra del chupapijismo mediático. Lo más importante es que yo presente lo que tengo puesto porque ellos son los que pagan este programa, así que bueno. Fin del espacio publicitario. Seguimos por radiolumpen.com.ar, acá en la Casa Lumpen, en contra del chupapijismo mediático. Y acá estamos de fondo, escuchando ahí, meneando con unas cumbias psicodélicas. Así es. Bien, ahí gente que toma ayahuasca, consume peyote. El Rubén se está descostillando de risa. Bien, bien. Además el Rubén. No, bueno, estamos acá ahí escuchando cumbia. Bien, gente dirá, ¿por qué estamos escuchando cumbia? Primero porque se nos canta. Segundo, esa porque es una muy buena razón. Segundo, sí, la principal. Segundo, porque bancamos a muerte a la cumbia y sobre todo a alguien que vamos a hablar en dos minutos. Primero, ¿a dónde pueden mandar mensajes, amenazas de muerte, etcétera? ¿Pero las amenazas de muerte son para nosotros o para la nata? Para la nata. ¿Y a Calamaro? Para Calamaro también, qué sé yo, pero el salmón es más inofensivo. El salmón es más inofensivo. Es peor que estar muerto. Amenaza de muerte a Burdizo, que metió un gol en contra, o a LeBron James. A LeBron James, vamos a amenazar a LeBron James. ¿Quién puede amenazar de muerte a LeBron James? Mide 2 metros por 2 metros el chabón. Y capaz que sus compañeros, o Ginóbili capaz, pero no. Yo estoy seguro que el Fede le gana peleando. ¿Vos qué decís, Fede? Sí. Oh, gol de Racing. Gol de Racing. ¿Qué decís la noticia? Yo las quiero decir. Sí, pero si vos no estás atento. No, no, mentira. Ahora me voy. Cuando era productor no me pasaban estas cosas. Y sí, bueno, si esto no me carga, además, ¿quién metió el gol? Etieri, miren, ex Lanús. ¿Qué preferís? ¿Que el Gordo de la Nata sea hincha de tu club o que Pelletieri te meta un gol? Alto 5 Pelletieri. Che, ¿por qué dice acá que Saja metió un gol? No, es mirá, en contra. Mira, Saja dice. Ah, bien, entonces capaz alto que... Alto crack Saja. Y capaz que lo metió penal, lo debe haber metido penal, pero... Un cabezazo en contra de Burdizo, no. Basta no, de hablar de fútbol. ¿Cómo ¿podemos está? Podemos hablar de lo malo que es Olé, por favor. Podemos hablar de San Antonio y Miami. San Antonio y Miami, que sigue ahora arriba Miami por uno. Por uno. ¿Verdad? Bien. Y Rubén me confirma. Muy bien. Está atento. Bueno, estamos hablando. Bien. Estamos ahí. Ya está terminando el tercer cuarto de. Faltan 4 minutos para que termine el tercer cuarto. Bien. Vamos a hablar de quién. ¿De qué símbolo de la cumbia, de la comunicación popular, de qué ídolo popular hablamos? Uno de los tipos más lindos de la historia, el queridísimo Pablo Lescano, gran amigo de Un Poquito de Pogoyá. Lo amamos porque bancamos a la muerte a la cumbia. Y Pablo Lescano es un ejemplo de tipo que es tan rock que no es rock. ¿Qué dijo nuestro querido amigo Pablo Lescano? Pablo Lescano se la agitó a Gapornis. Se enojó porque los nominaron para el premio Gardel a la nuevo mejor álbum, nuevo artista tropical. ¿Cumbia tropical a Gapornis, chicos? ¿Ustedes qué dicen? Para mí sí, pero... Ya te podés retirar, Emilio. No, para mí es cumbia, porque hacen cumbia los pibes, pero es una porquería. Y mirá que a mí no es. Hoy dijiste un comentario muy ambivalente. Bancamos mucho a la cumbia, no bancamos mucho a la cumbia. Bancamos mucho cierto tipo de cumbia. Obviamente, pero. Ciertos íconos de cumbia, como Pablo Lescano, como Hernán Coronel. Pero la cumbia como género, además, la banco porque es un género que salió de las clases populares. Es un género bien. Bien cabeza, como el rock and roll en su época. Lo que siempre dice Pablito, perdón que te interrumpa de mí, ¿no? Pero lo que siempre dice Pablo Lescano, que él cantaba lo que pasaba en el barrio. Giles, música tropical. Llegan a tocar en un baile y se los cogen de parados. Sería bueno. Viene con delay el pi. Sería bueno. No, sería ver un tiro al blanco donde los proyectiles son hielos. Tiro. Así. Clave. Estaba también enojada, también tiró. Acá tengo un premio de Gardel. Si se lo saco a Doña Norma. Supongo que será la madre. Lo prendo fuego para que vean que me importa nada este premio mentira. Si lo prendo fuego al Carlos Gardel y lo vendo por fundición, me darán lo que vale como premio. Centavos. También les dijo serrucho de goma porque no corta ni un ticket o entrada, como quieras llamarlo. O sea, bancamos a muerte el brote psicótico o lo que sea, lo que fuera de Pablo Lescano, el consumo de ayahuasca. Un ataque de sinceridad. Está prohibida la verdad en esta sociedad y él lo dijo. Estaba guardando inclusive, porque él dice, ahora sí ya me colmaron la paciencia. Y dice en una parte, traté de guardármelo, o sea, estaba harto y no quería decir nada. Yo voy a decir una cosa, Porni, yo los pibes de Porni, no tengo nada personal contra ellos, es más, celebro que gente que es lo opuesto a mí, o sea, un cheto rugby de La Plata es casi lo opuesto a mí en la ciudad de La Plata, tengo una banda y que la música le baje y diga, no, mirá, tengo una banda, loco, y la paso bien tocando. Pero lo que no me gusta es que después las discográficas vengan, le pongan la plata, te lo pasen todo el día por todas las radios. Y bueno, y después ganen estos premios que supuestamente, entre muchas comillas, son prestigiosos como los Gardel. Es dentro de poco, en el futuro, 10 años en el futuro, Capif no sirve para un choto más. Perdón por lo de choto, pero no va a servir para nada. Los premios Gardel. Perdón por lo de Capif también. ¿Cómo? Perdón por lo de Capif. Perdón por lo de Capif también. El premio Gardel, nadie va a saber. Los de Apornis trabajando en la empresa de sus papás. Ah, me acabo de acordar algo que esto no estaba anotado en ningún lado. El Gordo Casero rechazó un premio Gardel una vez. Es verdad. De manera increíble. El loco ya tenía como 4 placas y dijo... 3. A ustedes no les gustaban mis placas, no es que yo soy revelación. Claro. Para ustedes soy una revelación, yo no me considero así, lo dejo acá, chao. Sí. Lo dejó arriba del podio, ¿se llama? Sí. Y se fue. Qué lindo tipo el Gordo Casero. Dentro de 10 años, ¿saben más qué más va a pasar? ¿Qué va a pasar en mí? Pablo Lescano va a seguir tocando cumbia, porque es un capo y va a seguir siendo popular. Este tema que estamos escuchando es de los Mirlos. Se llama Sonido Amazónico y está versionado por una banda francesa neoyorquina que se llama Chicha Libre, que tocaron una vez en La Plata, en el bosque, en uno de los FISBA. O sea, es un francés que se fue a Perú de vacaciones y dijo, loco, ¿qué es esta música? Es re loca. Flashó con la cumbia peruana en los 70s, que es... Para, es la vida. Para mí es el mejor momento de la historia de la cumbia con la cumbia villera. Así. Hay dos grandes momentos de la cumbia para mí. O sea, la cumbia urbana, porque después también hay una cumbia que es mucho más de más representante de las clases populares, si se quiere. De otra época, quizá. Pero, ¿cómo un francés que toca cumbia peruana? ¿A mí? ¿Dónde, en qué radio escuchas eso? No, en ningún lado. Eso lo bajamos de internet. Y por eso. ¿Quién te lo compartió? ¿Te lo compartió un chino? No, lo compartió un amigo peruano, me parece, esta vez. El tema se llama Sonido Amazónico. Y bueno, ¿qué podemos decir de los Mirlos? Que Pablito Lescano también los reconoce, les hace covers. Que fueron una banda de cumbia de los 70 que formaron un género que se llama Chicha, así como la con la que se ponían en pedo los indios. Y hay un montón de bandas que también están buenísimas, que yo les digo a todos los oyentes que se las bajen, como pueden ser Juaneco y su Combo, Los Diablos Rojos, Los Hijos del Sol. Hay un par de bandas los increíbles. Destellos. Los Destellos, que vamos a escuchar. Manzanita y su Conjunto. Manzanita y su Conjunto, que es el Hendrix de la cumbia. Pero Los Diablos Rojos no se están yendo a la vez. ¡Oh! Pobre Independiente, no quiero gastarlo. Todo depende de lo que pase mañana con San Lorenzo y Argentinos. Así que todavía tiene chance de quedarse un poquito más. ¿Yo sabés quién quiero que se vaya a la vez? ¿Cómo? Él es de San Lorenzo. Yo soy el Cuervo. Bien. No voy a emitir comentarios. No hay comentarios al respecto. ¿Cómo están Rubén para mañana contra Lanús? Nosotros bien. Bien. No seas mentiroso, Rubén. No, estamos bien, vinimos bien. Va, ustedes no pueden decir nada. ¿Cómo que no? Estamos peleando un torneo. Basta, Rubén, no quiero hablar de fútbol. Esto es sobre rock. Hace menos de 6 meses estaban abajo. Ahora están cuarto. Fíjense. Eso es el descenso. Y encima no lo puedes descansar Independiente cuando vos estabas también a punto de irte al descenso. Cuando tenés razón, tenés razón. Me ganó. Ven porque me tengo que quedar en la producción. No me gusta que me descansen al aire. Ahora todos me van a cargar. Igual eso es síntoma del fútbol argentino. Igual para mí un casi es un casi y unirte a la B es unirte a la B. Es muy diferente casi irte a irte. Yo creo que se vaya a la B a Porni. Yo ya me fui a la B, es verdad. Igual. No, igual no era haciendo alusiones. Lo admito. Y yo quiero también que se vaya a la B a Porni. Bien. ¿Sabes lo que te puedes bajar cuando llegues a tu casa? ¿Qué cosa? Dos compilados de cumbia peruana que se llaman BA, varios artists, ¿viste cómo le ponen? The Roots of Chicha, las raíces de la chicha. Es un compilado de un yankee dijo, loco, esto es lo más grande que hay, esta música, la voy a compilar toda. Y el tipo se puso a buscar discos, vinilos y compiló a todos artistas estos que... Además, uno muchas veces es rígido con sus gustos musicales, como me pasaba a mí, yo decía, la cumbia es una mierda, la cumbia actual no me gusta. Escuchaste Malafama. Pero, bueno, Malafama es un ícono del rock, pero hacen cumbia. Toca el 19 de julio, casi el Día del Amigo. El Día del Amiguero. El Día del Amiguero, claro. El Día del Amiguero va a ser 19 de julio. Ya vamos a ver si podemos entrevistar al gran Hernán Coronel. Sería, estaría hecho. Sí, si sí. Si hablo sí, con sí. Hernán Coronel, alguna vez en mi vida estoy hecho. ¿Me puedo morir feliz? Para, a mí me queda. A mí mi top sería el Diego, Pablo Lescano, Hernán Coronel. Así. Ay, el otro día nos tiró una consigna a un compañero acá de la radio. El amigo tuyo de Lumpengol. Lucas, que le mandamos un abrazo por dijo, supuesto. Hizo un qué preferís, como sería nuestra sección, sin darse cuenta y dijo, ¿qué preferís? ¿Salir una noche con el Diego, con todo lo que implica, o jugarte un partido con el Diego? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es muy buena. Y yo creo que salir con el Diego, porque en el fútbol soy bastante más o menos, entonces el Diego me cagaría a pedo. Sí, puede ser. Emi es un yo gran también prefiero una noche. Igual quiere tampoco salir. Le puedo seguir en la noche al Diego, no puedo. No llegamos. El Fede puede. Yo algún día lo haré. Bien, tiene, no tiene pulmones, pero sí tiene estómago. Muy bien. Bien ahí. Pablo Lescano, comunicador popular. ¿Sabés quién lo postuló a nuestra facultad para el Rodolfo Walsh? Yo rompo todo. Yo quiero ir a ver. ¿Sabés a quiénes lo propusieron? CPP. Acá, los Lumpenes, Lumpen. Que nos dan el espacio acá en la Casa Lumpen. Qué lindos tipos. Pablo Lescano, comunicador popular. Y ya. Ahora se va a entregar el premio Rodolfo Walsh a León Gieco, si no me equivoco. Ah, no sabía esa. Mirá. Bueno, te lo noticia. Esa mira, yo te digo. Agencia de Noticias, el Rubén. No me parece mal. Lo que sí me pareció horrible fue el premio a esos de Calle 13, que yo no los banco. Me encanta Calle 13 como música, pero me parece que no son comunicación popular. El son bastante pienso igual que vos. Pienso igual que vos. Todo que, creo que en esta mesa pensamos igual. La música, puede estar la música, pero los chabones, si no te gustan. A mí ni siquiera me gusta la música, es una opinión personal. No me gusta Calle 13, la verdad. ¿Y qué estás escuchando ahora? ¿Esto? ¿Estás escuchando música? Ay, Rubén, no seas así, Rubén. Hoy, el primer programa de Lucas va a estar descansado todo el día. ¿Saben de qué no hablamos hace mucho? De Damián, que no está. Puto. Puto. Acá la hinchada, Fede. Mi botón. Puto. Bien, ahí estamos. La creatividad para putear hoy, cero. Ayer, sí, ¿no? A la noche en mi casa hubo puteadas de todos los colores. Al ¿cómo punto cuál? De que mi pareja en un día, sin darse cuenta, en un momento dijo: forros, dejen de putear la concha de la lora. Bien. Le dijo sin querer. Un momento divino. Me encantó la palabra mi pareja. Lo que... es mujer mi pareja. Mucha gente se come el viaje porque digo pareja y dice, está escondiendo algo. Bien, si fuera puto, sería el más puto de todos. No, y lo dirías, mujer. Lo dirías. Muy bien. ¿Saben quién se murió también? ¿Quién? El que diseñó el logo de los Ramones. Desde luego que ahora vemos por todos lados. Bueno, Arturo Vega se llamaba el chabón. Y es conocido no solo por haber diseñado el logo de los Ramones, sino porque hay un recital de los Ramones que lo hicieron en el departamento del loco. Un departamento de Nueva York, imagínate. Como que yo en casa digo, bueno, mañana toco una banda. Los chabones están tocando en un departamento. Y están tocando ahí, es un video del 75, uno de los primeros videos en vivo de los Ramones, donde tocan, qué sé yo, Bidón de Brad y Loudmouth, varios temas. Y bueno, por eso era conocido Arturo. Es importante lo que está diciendo, toda la gente que tiene una remera de los Ramones no sabe esto. Ahora lo tiene una remera, una mochila, alguna vez capaz lo dibujó. ¿Alguien tiene una mochila de los Ramones? El Dami. El puto del Dami que hoy un no morral, está acá. Un morral de los Ramones. Bien, vamos a mandarlo en cana. Bueno, hay mucha gente que usa remeras rockeras que no... Que después no. ¿Quién piensa en el que hizo el logo de los Ramones? Es muy loco, es verdad. Nadie piensa en eso, pero hay muchos así. A mí me molesta, ahora menos, pero en una época me molestaba mucho la gente que usaba una remera de bandas, porque es como ir por la calle diciendo me gusta tal cosa, y a lo demás que le importa, ¿por qué necesitas tanto atención? Pero igual tengo una remera de Zeppelin guardada en casa, porque bueno, es la mejor. Pero para ir a los recitales está bueno, está bueno. Y pero es como ponerte la camiseta de tu equipo. Tampoco claro. me cabe a mí, por eso. Y puede ser. Tengo dos remeras nada más, que es así como decirle a la gente me gusta esto. La del Barcelona, porque defendía el fútbol que a mí me gustaba cuando estaba Guardiola. Bien. Y Zeppelin porque me inició en el rock, digamos. Muy bien. Fue lo que me hizo decir, el rock es la aposta. Ah, a Rubén no le gusta. ¿No te gusta el Zeppelin o no te gusta el Barça? El Barça no le gusta. Claro, si es pincha, claro. Claro, si es pincha, no, bueno. Ya, bueno, capaz que si sos pincha tampoco te gusta Zeppelin, no sé. Bien. A mí me gusta más o menos Zeppelin. Yo a Zeppelin los respeto, pero no es de mi fan. Acabo de ver algo. Una foto de la nata cuando era joven. Wikipedia. No, durazo. Vean la foto de la nata en Wikipedia. Por favor, todos busquen Jorge la nata en Wikipedia y miren su foto hermosa. Qué gordo lindo, ¿no? ¿Por qué no se pega un tiro? Es muy, pero muy dura. En una época, la nata era rock. Esta foto es totalmente rock. Esta foto es rock. Totalmente menemista. Durazo y la camisa que tiene el Diego. La camisa gitana. La camisa que tiene el Diego en Pelé. Debutó con un pibe, es del mismo modelo. Bueno, Fede Bruno, ¿saben alguien que no se pone la camiseta de fútbol? Es el Fede Bruno. Y además dice que la nata es de Sarandí. O sea, que es de Arsenal. No, por favor, no. O sea, seguro que debe ser de Sarandí. De dos equipos es entonces, si es de Arsenal. Y sí, debe ser también Independiente. ¿Y sabes qué? La nata te está yendo a la B. La nata, sos un gordo puto. Muy bien. Y el Dami también. ¿Saben quién es piola? David Lynch. Muy piola. Un tipo muy piola, hablamos en el programa anterior. Bueno, director de... Qué lindo hablar de David Lynch y que de fondo suene una cumbia. Es lo mejor que me pasó en este programa. Es algo muy disparatado. Es algo muy lynchiano quizá, ¿no? Falta que venga un... alguien, una persona deforme acá. Y no sé. O que venga la mamá del Fede y el Fede se la empieza a chapar. Cosas así son muy lynchianas. Forro, sacame esa imagen de la cabeza. Bueno, pero si es una película de Lynch, te va a pasar eso. ¿Qué sé yo? Si horas de terapeuta y muchas drogas para Fede van a hacer falta ahora. Si ves Blue Velvet de Elephant Man o Eraserhead, cabeza borradora. La primera. Bueno, entre otras, podés ver cosas así. Bueno, Lynch, que es, le agarró el gustito. Había sacado un disco que se llama Crazy Clown Time. Y estaba bastante bueno. Vamos a escuchar un tema del primer disco de Lynch. Y ahora saca otra placa el 15 de julio. Después, o sea, 4 días antes de ir a ver a Malafama. Y a ver, pará. ¿Está pasando algo? ¿Está pasando algo ahí? No. Ah, no. Me comí un viaje. El Rubén se nos pone nervioso. Debe estar sufriendo el partido. Recordamos, Miami ahora está arriba por 2. El Rubén me confirma. Ahora me dicen que el gol de Racing fue penal de Saja. Por eso. Estamos a 10. A 10 abajo estamos, 65-75 estamos. Gracias por ahí por tirarme la data. Lo que dice el Olé es mentira. Claro, todo lo que dice Olé es mentira. ¿Eh? No, pero posta dice 64-62. Ahí dice el número y acá dice 75-65. Gracias por defenderme, Rubén. Es que es difícil, muy difícil en el básquet seguir, porque tenés que tener un chabón que suma 2 cada 10 segundos sumando 2. Es muy difícil leer Olé, ¿no? También. Es muy difícil laburar en Olé, seguro. Porque yo banco mucho a los pibes que laburan en Olé, que seguramente son unos pasantes que son bastante brutos. Pero la gente que en los comentarios los bardea, no me cae bien. No me cae bien eso que dicen, escriben como el orto estos diarios. Porque cualquiera que labura de periodista sabe lo que te pagan esos medios. Es como putear un telemarketer. Claro. ¿Qué tiene que ver un telemarketer con la empresa que te está cagando? Dejate, el telemarketer joder. De Fiverr te la está pasando para el orto, tiene una planilla con un speech fijo. Y le decís, forro, me anda mal internet, la puta que te paría no me abre Google. ¿Y el chabón qué tiene que ver? Claro, son unos forros, te llaman cuando ellos te llaman para venderte alguna publicidad, ¿no? Y pero les pagan para que hagan eso. Sí, pero te llaman en el peor horario, siempre estás durmiendo. Y ahí un poco una situación incómoda. Esa situación es como un poco la policía de... Yo me intento levantar a la chica que me llama. Yo no me hago cargo. No, mentira. Yo tengo órdenes acá. No me dio bola. Bien, no, pero... Y pasa eso siempre, es la historia del sistema capitalista. Chicos, no hablemos más de todo. No hablemos más de Independiente porque nuestro querido amigo Andrés Gismondi se enojó. El fantasma de la B podría ser un personaje de David Lynch. Podría ser un personaje de David Lynch. A ver, se busca... Tinelli para desear los lunes. ¿Se busca Tinelli? ¿Y eso de dónde lo sacaste? No sé, se están mordiendo acá desde el Facebook. Se busca Tinelli para dejar de jugar los lunes. No le interesa a nadie ese partido. Por eso, callate, pecho frío. Bien. Igual cuando hablábamos de los comentarios de Lee y anterior a la cumbia. Chicos, por favor, cada vez que escuchen un tema de cumbia en YouTube, vean los comentarios. Son lo más lindo. Son lo más lindo. Son muy linchanos también. David Lynch tendría que hacer una cumbia con los comentarios de los temas de cumbia. Al final, David Lynch era cumbiero. El 15 de julio sacó un disco, ya sacó un adelanto, lo pueden buscar en Google. Como... Bueno, como quieran. I'm Wenching Here, con Lick Lee, que es una cantante sueca. Y bueno, basta. ¿De qué vamos a hablar? ¿De Onda Vaga? ¿De esos caretas que ahora hacen un Luna Park? No, no los nombres ni para putearlos. No, ni a palo, ni a palo. No, pero tampoco, no da a putearlos. Los van a nombrar en la Vorterix, seguro. Lo van a nombrar en la Vorterix. Es la banda típica del pibe que se quiere hacer el hippie. Toco un va. Charango en la vereda y no me importa, pero me graban para YouTube y tengo 5 millones de visitas. Toca dentro de un supermercado cuando va. Además, a después de Onda Vaga vinieron millones de bandas que son iguales. Basta, ya fue. A Onda Vaga les banco que tuvieron esa idea. Pero yo quiero que vuelva Boris, cualquiera. Pensé en la banda japonesa. Quiero que vuelva Doris, que es la banda de Nacho, uno de los Onda Vaga. Estaba buenísima. No y la se escuché fue. Nunca. Bueno, se fue y hizo Onda Vaga. No, salí acá. El 15 de junio, ¿sabes qué pasa? El sábado que viene, tocan muchas bandas que nos gustan. 15 pesos, precio popular. Precio lumpen. Toca Cara Cortada, Niño Animal, Habitante de la Caja Negra y Los Muchachos de Chaleco de Fuerza que vienen la semana que viene acá a la Casa Lumpen. a tocarse unos temitas y a hablar de la vida. Largamos, ya de a poquito va creciendo el programa, ¿no, gente? Si son los chalecos de fuerza, pueden venir a mi sección, tranquilamente. Bien, sí, sí, pero son, tienen más energía, ¿no? Tendrías que, te comerías un mal viaje, me parece. Igual son energía juvenil, tocan en el club Alianza Juvenil, como no puede ser de otra manera, 4 entre 152 y 153. En Berizo. Así que si quieren escuchar rock berizense, bueno, vayan allá. Después también a vamos Berizo, a decir. No, no, esos que andan con cuchillos. Arroba un poquito de pogo, barra un poquito de pogo allá, nuestra vía de comunicación. Nos vamos hacia el ritmo y sustancia. Entonces nos vamos. Y bueno, escuchamos un tema de David Lynch. Ahí le decimos a Rubén, David Lynch. Y después los destellos. Me encanta porque este programa. Un tema de David Lynch y uno de cumbia. Y tenemos de cortina cumbia peruana. O sea, hecha claro, para un francés. ¿Quién no, y este tema le llama, este programa le llama un poquito de pogo allá. Y somos de Tolosa, Francia. Y somos de Tolosa. Acá somos de Berizo, pero. ¿A eso, las 18, a las 20? Francia. Por eso el tema este es de Francia, dice un autor. De Toulouse, Francia. Es verdad, de Toulouse, bien. Somos de Toulouse, Le France. Y escuchen, somos de Tolosa, 18 a 20, con el Rubén ahí. Bueno, escuchamos David Lynch, después los destellos. Going fast away.

Comienzo de espacio publicitario. Hola, hola, hola. Este es un nuevo programa. Pero hoy es un día muy especial porque tenemos a una gente muy loca. Hoy tenemos a Los Intoxicados y una gente también muy interesante. No sé, físicos nucleares. No tienen... Radio Lumpen, en contra del chupapijismo mediático. Maquillaje de Mariela Lamour. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Y gracias a todo mi equipo también. Un segundito. La importancia nuevamente de la música, de la cultura. ¿Te choca un poco estar aquí al lado de una valla con policía detrás? No, la verdad que no. No, no, la verdad que no. Situación de estupefaciente de rock, fútbol, sala de ensayo. Tercer segmento de este programa llamado Un Poquito de Pogo Allá. Cambió la formación por un rato. Retornó nuestro amigo Damián. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal? He tenido un pequeño percance, pero estoy aquí con un riñón menos, pero... Percance. ¿Por qué? La palabra percance. Pero bien, muy bien. Y no sé, no vine bastante viejo de 80 años. Igual estamos que, todos muy bien. Voy a hacer palabras como paradoja. Estamos ahí haciendo la rotación, Lucas sigue, ya lo vamos a despedir ahí, pues, tranquilo. Gracias por cubrirme. Ahí viene, ahí somos un grupo ahí que nos tapamos los baches. Bueno, de Racing le sigue ganando a Boca, 2-0. Miami le gana a San Antonio. Nuestro operador no nos deja decir el resultado. Somos censurados por el Rubén. Para el Rubén. Rubén. Hay una especie de, ¿cómo se llama? De copulación basquetbolística. Estoy viendo en el resultado. Sí. Y le gana aproximadamente entre 20 y 30 puntos, porque Rubén no nos quiere decir por cuánto, y quedan 5 minutos del cuarto tiempo. Sí, buscan el resultado porque... Pero igual, nosotros bancamos acá todos a San Antonio, así que... Y 5 minutos en básquet, es mucho, ojo. Y es una media hora de tiempo real. Y 5 minutos en básquet... Te da vuelta el partido San Antonio todo como te el anterior. Cambia, todo te cambia. Menos de, que te den un segundo de habilitación tuya te cambia el partido. Más en siempre. La NBA. Porque ahí muy táctico, todos son muy, muy monstruos. Bueno, esperemos que San Antonio se ponga las pilas. Falta Parker ahí encendido como el partido anterior. Bueno, nos vamos a ahora. Entonces, este segmento se llama Ritmo y Sustancia. Estamos en radiolumpen.com.ar. Nos escriben a @de pogo. ¿Qué me pasa? @un poquito de pogo. No sé, no tengo ritmo, pero mucha sustancia debo tener. Es esa silla. Cuando yo estuve ahí también. Esta silla, la silla del Furcio. Bueno, tenemos Twitter. Esa es mi silla, además. O sea, la silla en la que me siento siempre yo y no paro de decir porra. Así que hoy, bueno, nos acaba de escribir Vicky Gómez y Seas. Te mandamos un beso. Dice que buscó la foto de la nata. ¿Cuál es la foto de la nata? Se cagó de risa. Perdón, yo estoy re... La foto de la nata, le recordamos a la gente, busca en Wikipedia la foto de la nata y es lo más menemista que vi en mi vida. Te cuento, Dami, que ¿más menemista qué? Estaba aburrido, claro. Y me puse a buscar a la nata en Wikipedia. Pero que, bueno, y salió una foto muy hermosa. La nata que dice, en los 90s estábamos mejor... Tiene un look de gitano en su último día de festejo de cumpleaños. No. Ahí el tercero, cuarto. Ahora entendés todo, Dani. Duro, duro, diría nuestro amigo Hernán Coronel. Champagne, pizza. Totalmente. Dame dos. Dame dos. El Kinder un peso y el Toys. Tenía todo. La coca misma. De vidrio 50 centavos. Nuestro amigo Facundo Faure nos dice, abrimos cuando toca Mala Fama en La Plata. Toca el 19 de julio, Faure. ¿En serio? Lo dijimos un par de veces. El día del amiguero. Vos venís sin información. No entiendo nada. No sabía. Igual, Faure, que estás sordo, si lo dijiste, Emi. Bien, no, pero pará. No estará escuchando el programa. El público se renueva, dice Mirta Legrand. Este programa trae suerte, dice. Tantas cosas, dice Mirta Legrand. Dice, así como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltrata, ¿no? Y el que vemos muy bien es a nuestro amigo Manuel, después de una noche agitada. Y sí. Bueno, ayer fue el festejo de mi cumpleaños, el día anterior fue mi cumpleaños. Bien. Y vinieron... De Rubén también. Hizo un festejo acá en Casa Lumpen y yo estuve. Lo vi unos segundos porque terminamos yo venía... muy mal. Como debe ser el día de tu cumpleaños, muy bien. No, sí, pero digamos, la noche arrancó el jueves a las 12 de la noche. Cuando terminó la calp, hubo cine y chau. Hasta las 12 del mediodía me quedé despierto del viernes, hice asado, comimos acá en Casa Lumpen y a la noche terminamos todos, salimos al aire. Genial. Un gran festejo de la familia Lumpen. Muy bueno, igual te cagaron, Rubén, porque hacer el asado de caravana y encima sos el cumpleañero, ahí tuviste mal. Tendrías que haber conseguido otro asado para mí. No, ¿crees que te diga una cosa? Era mi primer asado. Oh. Con 21 años era mi primer asado, digamos, mi primer asado como fuera asador de mi casa. Claro. Fuera de mi casa, porque en mi casa estoy curtido ya hacer asado. Bien. ¿Lo atravesaste bien? ¿Lo atravesaste bien? Exactamente, carne crudita, suavecita, todo. Muy bien, un día vamos a hacer un asado. ¿Vos haces asado, Emiliano? Yo no soy asador, mi viejo no es asador y nunca me lo transmitió. Yo soy un gran ayudador de asador. Me quedo, te cebo Fernet y te pongo en pedo. El que te hace los comentarios, ¿viste? Va bien el fuego. Después y no tiene ni más puta idea. Ese es el peor, ¿sabes por qué? Porque yo de tanto ver, ya sé más o menos. Un día me voy a lanzar a hacerlo. Tengo miedo que se me arrebate. No es tampoco tanta ciencia, pero tenés que tener ahí. Tenés que tener constancia. Eso, si sos colgado no puedes hacer ritmo y constancia. Ritmo y constancia. El peor es ese, el viejo que te dice, pero pibe, vení, no, esto no lo hagas así. Que te empieza a corregir el asado. No, estar cocinando y que te molesten es lo peor. ¿Has leído sobre el mundial del asado? Sí. Sí. Yo, no, la verdad, me quedé medio con una imagen medio rara, porque fueron unos locos que se llaman Loco por el Asado. Sí, algo, no sé. Pero era la foto, tenían 15 años. Dicen que al final era un mundial de barbacoa y no les dieron los elementos necesarios. Claro, sí, estuve leyendo un poco más o menos, pero de todas maneras, tiene que ir, no sé, un gordo que tenga cara de asador, por lo menos. El mundial del asado aparece en una película muy bizarra que se llama Capanga Todo Terreno. Gran peli, la recomendamos mucho. Tiene que estar en el manual del drogón, vamos a decirlo en esta sección, ya que estamos. Porque Iorio es el dios del asado, por ejemplo. Bien. Gran peli. La sopa. Sí. Y hay un personaje que se llama el chorizo cantor, que es un chorizo tanguero, al cual hay que seguir a través de un hilo de chorizo. Es algo muy copado. Gran peli. Capanga. Pasos. Te da pasos para tirar en fiestas bizarras como la pala. El que no sabe lo que es la pala no bailó bien en su vida. Que se la tome. Que se la tome. Bien, muy bien. Estamos bien, estamos afilados en este momento. Tenemos la pala afilada. ¿Qué venís a traer, Manu? Hoy voy a traer un par de datos. En primer lugar, hoy sería el cumpleaños de Les Paul. Que sería porque está muerto. El tipo, para el que nadie sabe, fue un guitarrista de jazz, de country, de blues, y fue el inventor de varias Gibson. Trabajaba para la empresa, entre otras obviamente la Les Paul, y después la llamó la SG porque no quería que la mujer tuviera regalías. Pues la mujer también era Les Paul, porque los yankees le ponen apellido. Se adueñan de sus mujeres, le ponen su apellido, y entonces ella obtenía regalías y él dijo, no, ahora se llama la SG. ¿Y Susana Jiménez no le hizo...? ¡Correcto! No le hizo juicio. No, bueno, bien. Les Paul, buena guitarra, gigante. Parece una criolla cuando lo tocas. No es de mis guitarras preferidas, pero tiene un gran sonido. Claro, hay que observar los muy géneros rockera que tocaba él. No, muy rockera. Country, blues, jazz. No, muy rockera. Guitarra, las Gibson son las guitarras que suenan más gordas. Yo soy mucho más de Fender. Me gusta mucho Yo más. De Les Paul recuerdo el Doodle de Google. Guitarristas que usaban Les Paul, sí. Slash, se viene a la cabeza. El guitarrista de los Pixies, Joey Santiago. Buckethead. ¿Quién más? A ver. Jimmy Page. Eric flojo, Clapton fue el que lo hizo conocido. Sí, pero Clapton es más estrato. Sí, pero fue el que hizo conocida el formato Les Paul. Sí. Bueno, ¿sabes? Cuando era parte de Cream y recién se hacía solista y era psicodélico todavía. A los Guns N' Roses se los bardea mucho, con razón, porque eran una banda horrible. Pero Joe Perry también toca. Pero a Slash hay que bancarlo mucho, porque es un tipo que tocaba una Les Paul cuando la Les Paul era lo más pasado de moda del mundo. Si usó una Les Paul, un estrato en los 80, eras, pero, un viejo. O sea, te decían. Usabas términos como lo que vino diciendo el Dami cuando llegó. Paradoja. A mí paradoja, no sé, ahora en un rato voy a ir tirando un par. Muy bien. Sí. Paparulo. Paparulo. Viene del mundo de la no ciencia. No seas papanatas. A Greta tiraron, me dijeron la vez pasada. A Greta. ¿Quién más nació el día del Spol, sabes? No. Sí, ¿cómo no voy a saber? Ah, bien. John Lord. Qué bien que salió el pie ahí. Que está muerto, pero también cumpliría años. John Lord, para el que no sabe. Vive en un tupper y nunca escuchó rock. Era el que tocaba el órgano y el piano. Y era doctor en música encima, en Deep Purple. ¿Doctor en música? Doctor en música. Ese título es como el de Rímolo, más o menos. ¿Pedías turno? Claro. Teniendo un doctorado en música. No sé en qué facultad, supongo que en Berkeley. Porque... Para mí que ese es el invento. Bueno, después vamos a hacer un tema buscar en donde se nota que tiene un doctorado. Que aparezca piano. John Lord, porque si no lo vamos a meter en el mismo lado que Bloomberg. Ahí, que no, era el ingeniero trucho. Un solito. Otro de los que cumple años hoy es Paul Chapman. El que no sabe quién es, era el guitarrista de una banda que se llamaba UFO. UFO. UFO. Claro. No tiene nada que ver con Mark Chapman, ¿no? Creo que no. Ah, bien, porque claro, no, imagínate, che, mi hermano, ¿qué? ¿Sabés quién es? No, el que mató a John Lennon. Claro, estaría no, bueno, no. Sería un dato de color. Sí, sí. Pero no, no creo no. que no lo es. Contame esas bandas. Y ambas bandas, la relación que se puede establecer entre ellas es que son ambas pioneras de lo que sería el metal después. Las dos son hard rock, o tienen pizcas de rock psicodélico, también Deep Purple, por ejemplo, al principio. Claro. Pero son dos de las bandas que le dieron pie a el metal, claro, a tenían surgir. El gel metal, como quizá también lo tuvo Black Sabbath. Decían que Zeppelin, para mí no. Va, la sí, placa 3. Sí, no, incluso Led Zeppelin 2 es el de Moby Dick. Sí. Sí, ese también era bastante heavy. Un poco. Tenía su... O Helter Skelter de los Beatles, es un tema heavy. Para sí. mí también ahí se rastrea. No sé si el metal, pero el rock al palo lo rastreas ahí. Además, las principales influencias de las bandas del metal, que la primera que te tiran es Zeppelin. Sí, por lo menos, sí, sí. De banda sí, sí. De la banda de metal de los 80 y 60, sí. De 70, no 60, perdón. Pero bueno, es el cumpleaños de ellos. Del otro que también es el cumpleaños, es de alguien que vamos a usar en una sección hoy, que nunca lo usamos, que es Michael J. Fox, que inmortalizado por interpretar a Marty McFly en Volver al Futuro. Ah, pensé que una gelatina. También, muy duro, porque bueno, tiene 52 años, parece mucho más, porque tiene Parkinson. Muy bien. Jodió con el tiempo. Y le agarró la enfermedad que envejeces rápido por la viajar con el chicos no viajen en el tiempo. Y no. Muy no bien, jodas bien. Con el tiempo. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Escuchamos uno entonces? Y bueno, si querés escuchar, podemos escuchar de Deep Purple, Space Tracking. Está bien. De mientras, despedimos a Lucas. ¿Cómo te sentiste tu primer momento al aire? Fue horrible, la verdad los odio y no quiero volver nunca más. Está muy bien. Bueno, entonces... es muy rockero que te odie. Antes de que Lucas se ponga a llorar, Deep Purple. Voy a trabajar en la producción de La Nata. Chau. We'll be right back. Comienzo de espacio publicitario. Hola, hola, hola, este es un nuevo programa, pero hoy es un día muy especial porque tenemos a una gente muy loca. Hoy tenemos a Los Intoxicados y una gente también muy interesante, no sé, físicos nucleares. No tiene... Radio Lumpen, en contra del chupapijismo mediático. Seguimos por radiolumpen.com.ar, acá en la Casa Lumpen, en 59, entre 8 y 9. Pueden venir el día que quieran a escabiar, comer, fumar o lo que les pinte, como nuestro gran querido Federico Alberto Molina Camposeo. Alias. Alias el Fede. Lalita de Lázari. Lalita de Lázari. Lalita de Lázari del rock. ¿Hay alguien menos rockero que Lita de Lázari? No vale decir la nata. Y para mí, Juanse. Bien, bien, muy bien. Está bien, está bien. Te viste muy bien. ¿Qué bien. Me traes? Bandcamp. Vamos Bandcamp. A Bandcampando bandas. Bandcampando bandas. Bien. Recordémosle a la gente lo que es Bandcamp. Es una página en donde bandas suben sus discos, sus artes y nada, vos lo podés escuchar gratis. Gratis. Hay un dilema con eso. Otro ya vamos a hablar. Ahora no tenemos el tiempo suficiente. La otra es el guitarrista de Spaceman 3, una banda conocida. Dice que con estos soportes gana $60 por año. También está bueno Bandcamp, pero los tipos, hay muchos tipos que dicen, loco, pero no me está dando suficiente plata. Pero bueno, hacete abogado entonces. Le decimos a... No era Jason Pierce, no me acuerdo quién era. Era uno de los integrantes de Galaxy 500, no importa. O que haga más shows. También, bien. Más vivos, más vivos. Más vivos. La gente quiere vivos. No, más ya la plataforma le da el espacio suficiente como para propagarse también. Mal, ese lugar hermoso que es Bandcamp, lleno de cosas lindas, cosas feas. ¿Qué encontraste vos? Cosas lindas. Cosas lindas. Bien. Encontré de todo, pero les traje cosas lindas. Bien, muy bien. ¿Ayer no lo buscaste? Ayer no lo busqué. Bien. No, lo busqué. Ayer le encontramos otras cosas, pero bueno. Dediquémonos al rock de Bandcamp. Al rock, a la música, no a rockear como hiciste ayer. No, no, no. Ayer rockeaste. Ayer rockeamos. Bien. Pero vayamos a lo que nos compete. Muy bien, muy lita la serie esa palabra. Señora, no camine más. Les presento la nueva banda que encontró Federico. No camine más. Tenemos a Don and Jean, banda de acá, de La Plata. Pero Don los tipos, Jean. No sé, le pinta el inglés, cantan en inglés. Como el nombre es la banda también, Don and Jean, está en inglés. ¿Qué género? Es un rock medio experimental, medio psicodélico... Muy lindo. Hay un tema que no lo vamos a pasar. Bien. Lo pueden escuchar en Bandcamp. Donandjan.bandcamp.com. ¿Cómo es? Don and Han. Don and Han. Lucas, lo tenemos ahí poniendo todos los temas en el Twitter. Bien. El primer tema del disco se llama Kill Yuchu. Bien, hermoso. Me encanta. Igual el primer disco de YouTube a mí me gusta mucho. Pero sí, ahora sí, matémoslo a Bono. Sí. Hoy en día sí, ya no sirve para nada. Si tenés un nombre artístico que sea un solo nombre, te la estás tirando de capo y me parece mal. Como Prince, que lo banco mucho, como... Prince igual después se cambió el nombre. Era un símbolo raro. Como Darrell. Diamond cuando hacía glam metal con Pantera y después era Dimebag. Claro, total. Bueno, Prince en un momento se decía llamar el artista antes conocido como Prince. Que ahora era un símbolo. Bueno, a estos pibes los conocemos bien. Como Don and Jean. Bien, y tenemos a Don Caballero. Gran banda, los conozco nombre, y los amo. Nombre de la banda en español. En español, pero no son españoles. Son de Pittsburgh. Son de Pittsburgh. Al bien. Revés que los muchachos de Don and Jean. Claro, estamos todos locos y bueno. Don Caballero es la banda que el baterista tocaba en calzoncillo. Tocaba en calzoncillo, sí, sí. Y usaba baterías. Yo siempre escuchaba los discos de Don Caballero y digo, este batero usa baterías de $2 y sí, usa el modelo más barato de Perú. El más barato en Estados Unidos, imagínate. Debe salir $500 que para los yankees no es nada y se compra esas baterías. Sí, parecía de juguete. ¿Escuchamos? Vamos a escuchar Celestial Dusty Groove. De bien. Don Caballero y Focus de Don and Jean. Bueno, ahora escuchamos y lo comentamos a la vuelta. Si tenés más. ¿Tenés más, Fede? Tengo más. Bien, navegando con Fede. Les digo una cosa, Cristina está pidiendo que le traigan la computadora. Porque si no, no se puede publicar nada de un poco. Ah, bien, bien, bien. Ahí va. Ya la traemos, Cristina. Cantero le está pidiendo las computadoras a Ramón Díaz. También. Cantero pide, por favor, que le demos una ayuda con Independiente, pero no podemos. Vamos a escuchar, Cantero, a ver si estás un poco menos triste. In your mouth, wait for something about to come. but you really don't know where to hide. We'll be right back. Seguimos en radiolumpen.com.ar. Acá estuvimos escuchando ¿qué, Fede? Primero estuvimos escuchando a Don and Jan con el tema Focus, y después Don Caballero con Celestial Dusty Groove. Una fiesta de dones. Dones. Quien tiene un don especial es LeBron James, que jugando solo hizo que Miami le pase el trapo a San Antonio. En realidad no juega solo el chabón, sino que juega con monstruos como Wade, Bosch, sí, mucho Allen. Gente de 2 metros 10 que juega muy bien, pica muy bien la pelota. También ganó Racing. Encima de Racing le ganó 2-0 a Boca. ¿Y qué más pasó? La Nata, ¿qué puede estar haciendo la Nata en este momento? Ah, diciendo algo de un caso de corrupción. ¿Qué va a inventar ahora? Yo estoy en un punto que ya ni me interesa. No, sí, qué sé yo, viste. Es el gordo la Nata. Que lo traiga a Barrio Nuevo. ¿Que lo traiga a quién? A Barrio Nuevo. Se cae en la puteada. Oh, qué gran. Habría que pasar ese audio algún día. A ver quién tiene los putos más piola, ¿no? Bueno, uno venía con putos y otro con travestis. La pelea. No, le pego una descansada, hermoso. Bueno, seguimos acá con Bandcamp. Bien, por radiolumpen.com.ar. Obviamente. Sigue un poquito de poco allá. Bien, les voy a comentar que, bueno, el rock rioplatense, ¿no? Y el candombe no es algo que, como me gusta. Pero encontré esta banda de unos chicos de acá, Cruzando el Charco. Y me gustó bastante, así que por eso la traje. Aparte tocaron este viernes y van a tocar el 5 de julio en el estudio, celebrando su primer año como banda. Muy bien, bueno, yo lo que quiero decir es que toca, nuestro operador me dice, decí que toca La Comparsita, que además es una banda de acá de La Plata, el 29 en Flores. En Flores, en el Teatro de Flores toca Rubén. ¿Sabes? Sí, me dice que sí, Rubén. Y bueno, que pueden venir cuando quieran a Casa Lumpen, que está todos los días abierta. A la noche vengan. O, bueno, creo que a la mañana también está abierta. Pero a la noche, los martes, hay cine francés, por ejemplo. Si quieren venir a tomarse una birra. En mi Facebook, Rubén Tolosa, hay algunas informaciones de lo que va a ser el 29 de junio a las 12 de la noche. En Flores, La Comparsita Rock 72 va a estar explotando en todos lados. Muy bien, aguante Rubén, ahí lo tenemos siempre detrás, ayudándonos, pancándonos. También me dijeron que quedó el micrófono abierto y que nos escucharon. Así que si estábamos hablando mal de alguien, era joda, ey, no se preocupen, estábamos haciéndolo en chiste. Bueno, muy bien. Entonces, yo estaba hablando cuando se quedaron los micrófonos abiertos de que ayer en mi cumpleaños, en el festejo de mi cumpleaños, llevaron cervezas exactas, Agustín. Justamente lo iba a decir ahora, estuvimos tomando cervezas exactas, muy ricas. Cerveza artesanal. Me gustó la roja. Bueno, a mí también. Me gustó la negra. Nuestro enviado especial en Cinco Saltos, Manu Quintana, dice que renuncia a su puesto de tener que ver a la Nata porque atenta contra su integridad física y mental. Está bien, no. Así ver, que perdimos a uno más de este barco. Ver a la Nata 3 días seguidos. Le ponía los cachetes más colorados. 3 domingos seguidos, además. Perdió Boca para el Manu y lo está viendo la Nata. Se quiere matar. Le mandamos un abrazo al Manu. Le mandamos un abrazo, que ya vendrá a desperdiciar magia. No desperdigar. Desperdiciar magia. Desperdiciar es también palabra corte. Paradoja. Claro, no, desperdiciar magia, porque el Manu tiene tanta magia que no le importa. Es una de las personas que no puedo ver que se pase una persona sin tirar un caño. Ya seremos sometidos futbolísticamente por él. Una vez le tiró un caño siendo arquero a Dami. Sí, metió un tubo, el hijo de... Un besito. También le mando un saludo a Nico Seguín, que se parece al arquero Villa San Carlos, a Matías Coloca. Y a Matías es batero de Berizzo, Nico Seguín. Y a Coloca le dicen que se parece un batero de Berizzo. Y todos flasheamos que es Nico Seguín. Entonces le mando un abrazo a Nico Seguín y me acordé de él porque le metió un caño a Fede Fernández, jugador de la selección hoy en día. Fue a jugar al fútbol 5 con él y le metió un caño. Bueno, Fede, ¿qué más tenemos? Tenemos Cruzando el Charco. Eso. Tenemos Cruzando Charcos, tenés razón. Bueno, ¿lo mandamos, te parece? Mándalo vos, decíle. Bueno, acá vamos con la tercera en discordia de Cruzando el Charco. Lo escuchamos now. Perdiste en su rostro un tanto peligroso. peligroso y sudor. No supo perdonarte semejante desastre y se fugó. Todo se terminó. ¿Por qué te toca estar solo? Decime si no es mejor. ¿Por qué te cante en el bobo? Pero tampoco hay dolor. ¿Por qué te toca estar solo? Decime si no es mejor. ¿Por qué te cante en el bobo? Pero tampoco hay dolor. Fin del espacio publicitario. All right. All right, this is an oldie, but well, it's an oldie where I come from. All right, guys, listen, this is a blues riff and B. Watch me for the changes and try and keep up, okay? En 23:55 ya nos estamos yendo. Escuchamos a Marty McFly que decía: tal vez ustedes no lo entiendan. Ahí viene una de las socias. Hola, ahí quédense escuchando a las socias. Ahora nosotros estamos cerrando. Nos quedan 5 minutos antes de que sea lunes. Dije la palabra que no se podía decir, ¿no? No, igual está todo bien. Yo llegué tarde, así que no puedo recriminar absolutamente. Bueno, Marty McFly viajó al futuro, tocó un rock and roll y le dijo a la... Viajó al futuro, volvió al pasado, viajó, ahí tocó un rock and roll. Viajó del futuro al pasado, ahí está, muy bien. 1955. Ahí está, al baile del Encanto Submarino, hijo. Les tocó un rock and roll, les pintó la cara a todos y dijo, tal vez ustedes no lo entiendan, pero sus hijos le va a encantar. Y ahora nos encanta, ¿no? Nos encanta el rock. Y a mí sí. Bien, bueno, la nata sigue invicto, título le. Dice que le ganó de nuevo al fútbol. Un poquito de poco allá no está mencionado acá, quizá, o sea... El diario Le no contempla eso. Porque capaz que no compite con nosotros. No, nos tiene miedo. Invicto. Nos tiene miedo la nata, por eso. Nos tiene miedo. Bueno, y para cerrar esta sección, vamos a poner algo que quizá a ustedes no les guste, oyentes, pero a sus hijos les encantará. ¿Qué escuchamos, Fede? Ya lo escuchamos en este programa. Banda de Pixar. Bien, muy bien. El batero ¿Qué tocaba? Tocan calzoncillos. Bien, el batero toca en calzoncillos. Una Pearl barata. Una Pearl barata, barata. Y tocan mat rock, rock matemático. El tema que van a escuchar, escúchenlo. Si no les gusta, quédense, porque quedan las socias. Quedan. Es un tema mat rock, rock matemático. No lo definimos todavía y no lo vamos a hacer hasta que no se nos cante. Escuchen la guitarra de este tema, yo lo amo. Se llama You Drink a Lot of Coffee for a Teenager. Vos tomás un montón de café para ser un adolescente. Es genial, como todos los títulos de, la, de las canciones de Don Caballero. Bueno, ahí viene una de las socias. O si no, hacemos así, ¿querés hacerlo desde acá el pase? ¿Hacemos? Tengo el micrófono acá y ustedes dale, se quedan ahí. Dale, de una. ¿Eh? Ahí viene una de las socias a hablar con nosotros. Es compañera mía ya presentá de todos los Rubén. Programas. Con esa voz tan romántica que tiene, más de uno de acá de Casa Lumpen quiere estar con ella, pero no puede. Así que les presentamos a Melisa Mesa. Bien, buenas noches, Melisa Mesa. Muy buenas noches radiales y quédense acá en el aire de radiolumpen.com.ar porque ya comienza Socias y tenemos un tema muy caliente, un tema abrazador. A ver, ¿cuál es? El ser la otra. ¿Cómo? El ser la otra, la amante. Oh, es durísimo, es bastante rockero ese la tema. La tercera que... en discordia, como eso los de Cruzando el Charco. Robaste las palabras. Tiene que ver con eso, es muy rockero el tema ese. Es hacer un... Bien, bien, ser el tercero... Es mejor que ser segundo, quizás, porque el segundo, no sé. Se lo dice más. Claro, no sé, yo soy hincha de gimnasia, ya estoy traumado con ser segundo. Ya hoy perdió Central, empatamos. Pero bueno, se quedan con Melisa, con la otra socia. ¿Quién? ¿Cómo se llama la otra socia? Magdalena. Melisa y Magdalena, M.M., las chicas de las M.M., las socias. Bueno, se quedan acá, nosotros cerramos ahora. Sí, nos vamos con Don Caballero. Bien, nos vamos con Don Caballero. Esto ha sido todo, Federico Molina... Manuel Rodríguez, Damián Montalbetti, que nos habla, Emiliano Pasquier, Rubén, que sigue, quédense escuchando a las socias. Esto es Don Caballero, un tema bastante extraño. Aguántenlo, son 3 minutos y después se escuchan música hermosa. Nos vemos.